en Marta Dillon este 8 de marzo a las 12 con un ruidazo que podemos hacer aplaudiendo, silbando, tocando la bocina. De cualquier manera, se dará comienzo a la insumisión colectiva, el paro internacional de mujeres, porque queremos autonomía para nuestras vidas y para nuestras decisiones, porque queremos libertad y no tener miedo cuando circulamos en el espacio público, porque queremos tener acceso al trabajo y no queremos más brechas salariales del 27% en promedio, contra la precarización de nuestras vidas y contra los femicidios. Volvemos a marchar a las 17 horas. Ni una menos, viva mujeres.